En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Todas las personas que nos escuchan, nosotros somos Ruido de Fondo. Yo soy Dani y me encuentro junto al Sebas. Y también nos encontramos con un amigo muy querido que es de Galpón de los Cuentos Vivientes, que es Marcelo. Así que chicos, por favor saluden y les damos la bienvenida a su programa Ruido de Fondo. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha siempre a través de 940 AM o www.radiocce.com. No olviden que también pueden descargarse la aplicación Radio CSE HD por Google Play para que nos escuchen desde este primer programa hasta dentro de 10 años que vamos a estar aquí en la radio enquistados, así que por favor gente, descárguense la aplicación para que estén pendientes de toda la programación de la Cooperativa Comunicacional Barbazul y de toda la programación de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural pública del país. Gracias Marcela por estar con nosotros, viene desde el Galpón de los Cuentos Vivientes, remixeando a Ruido de Fondo, Marcelo Cruz. ¿Qué tal amigos y amigos? Bienvenidos a Ruido de Fondo en este primer programa del año. Es un placer estar con ustedes, Dani y Sebas, aquí en este espacio. Y como ya lo dijo, vamos a estar enquistados y qué mejor manera que empezarlo de esta forma. Hoy día, el primer programa del año. Espero que toda la gente haya disfrutado estas fiestas con sus familias, solos, sobrios, ebrios, como quiera que se hayan sido, pero hayan disfrutado estas fiestas y hayan podido reflexionar nuevamente para empezar un nuevo año lleno de expectativas, con un montón de problemas que se acercan y un montón de soluciones también. No habla de los problemas, habla de las soluciones. Un montón de soluciones también. Y como es costumbre de este programa, antes de empezar, vamos a empezar con la primera canción del año. Vamos con algo alegre, esta vez de mano de los Sueños Original Monks. Están estrenando video, creo, ¿no? Ah, no, ya estrenaron video. Están arrasando con todos los swing. Vamos con esta canción que es Caminito de los Swing Original Monks y volvemos para seguir conversando en Ruido de Fondo. Regresamos. Se va por ahí, no vuelve. regresamos con más Ruido de Fondo. Lo que acabamos de escuchar fue la canción Caminito de los Sweeney Gina Monks, que también están estrenando un video que se llama Chocolate. Así que todos y todas están invitados para escucharlo. Bueno, el día de hoy queríamos hacer un programa diferente. Queremos conversar con el Sebas, con el Marcelito, acerca de todas las experiencias que hemos tenido durante el año 2017 aquí en la radio. Ya vamos un año y medio, un poquito más. Entonces eso prácticamente queremos conversar, queremos que todas las personas que quisieran una canción nos llamen. Nuestro número es 222-0966. Les volvemos a repetir, 2220-966. Y también no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, que estamos como Barba Azul Radio o también como la cooperativa comunicacional Barba Azul. Bueno, antes de empezar, creo que es importante resaltar, ¿no? ¿Cómo se va a ir desarrollando este nuevo año? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué plantea y qué retos plantea a nivel, no solo creo de programa, sino a nivel personal también y a nivel de proyecto? Marcelito, ¿qué te proyecta, qué te da, qué te inspira este nuevo año 2018 para tu desarrollo personal dentro de este espacio denominado radio en general? Bueno, Seba, luego de tu extensa introducción, lo único que yo puedo decir que me proyecta es a proyectar más ganas para que la gente siga leyendo en el conjunto al Galpón de los Cuentos Vivientes. Bueno, Marcelito, cuéntanos un poquito de qué es el proyecto de Galpón, ya que los otros compas no pudieron estar, pero vamos a ir como conversando de cada programa, bueno, para poder ir explicando a las personas de qué se tratan nuestros programas y nuestra franja. Correcto. Mira, el Galpón de los Cuentos Vivientes nace hace un año y medio atrás, con la iniciativa de Marco Andrés, y luego posteriormente yo le sumé un poquito a esta iniciativa. Y nuestro primer programa fue el 26 de julio de 2016. Sí. Del 2016. Y en el primer programa estuvimos Cristian, el Barbón, que le enviamos un fuerte saludo y un abrazo de Año Nuevo. También estuvo Marco Andrés y yo. Y nació con la iniciativa de acercar la lectura a las personas. Porque muchos chicos dicen, es que a mí no me gusta leer, yo le veo a la gente que lee que es muy muy nerd, muy ñoña. Entonces dijimos, no, vamos a acercar a la lectura a la gente, porque van a darse cuenta de que los autores también son seres humanos como nosotros, que sienten, tienen sus problemas, pero que encontraron a través de la literatura una forma de expresarse y de reflejar el espejo humano que todos somos. Entonces ahí nació el Galpón de los Cuentos Vivientes. Claro, hay que resaltar también que parte de esta iniciativa y parte de, o sea, en conjunto este proyecto está generado a través de una lógica de comunidad, ¿no? O sea, la generación de redes en torno a los procesos comunitarios de comunicación, y también centrándonos, como decía el Marcelo, en proyectar hacia la gente esas, muchas veces, ¿no?, esos anhelos propios de una sociedad mejor también, y de generar, como decía, esta vinculación con la comunidad muy muy fuerte, muy importante. Sí, con relación a lo que dice el Sebas, nosotros Ruido de Fondo nos ha gustado mucho la dinámica del programa, porque tenemos una variedad de voces. Hemos tenido cineastas, hemos tenido directores, pero también hemos tenido a gente que a trabajadores autónomos, que nos parece súper importante manejar esto, ya que desde que nace la propuesta Ruido de Fondo era eso, era dar voz a los que no tienen. No es que no tengan voz, sino más bien es que los medios de comunicación no les dan voz. Entonces eso era una de las propuestas que nos manejamos y que queremos seguir manejando dentro de nuestro programa. Sí, no sé, en general, en torno al proyecto de Ruido de Fondo, el proyecto de Lo Galpón, el proyecto del Juguete Rabioso, Musicalizados y Ritual Deportivo. En general, lo que se trata de hacer es entender la comunicación de otra manera. O sea, todos venimos de esta idea de la comunicación, todos venimos de la academia también, y todos hemos planteado en determinado momento la idea de que los medios pueden ser diferentes, de que la comunicación, más allá de ser un bien de consumo, como quiere verlo la sociedad, también puede establecerse como un método de articulación de diferentes subjetividades, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones respecto a diferentes temas también, y pueden generar un cambio. Si bien es cierto que no lo es todo la comunicación, pero es parte de todo, está en todo, y creemos que se merece, o la gente merece, unos medios o una comunicación que no atraviese necesariamente el sector comercial, que no atraviese necesariamente los intereses corporativos que los medios convencionales ofrecen, ¿no? En su malla en su malla informativa. Yo creo que lo que tú dices, Sebas, es bastante importante. Sin embargo, como tú bien dices, venimos de la comunicación, venimos de la academia. Yo considero que lo más importante en cuanto a comunicación es tomar los medios tradicionales y darles un uso diferente. Es como lo que hacemos aquí en la franja de Barba Azul con todos nuestros programas, que cada día tienen un contenido distinto, una óptica diferente, y eso permite que nuestros amigos que nos escuchan tengan múltiples ideas que pueden amalgamar en su diario vivir. Entonces, eso es lo importante de la comunicación, es tomar una idea diferente y darle su espacio, escucharla, contradecirle, discutirle a veces, alimentarle para que crezca, y de esa forma también la humanidad pues tiene la mayor posibilidad de tener diferentes criterios que le permiten seguir creciendo. Con relación a lo que contaba el Sebas y también les comenta el Marcelo, queremos agradecer a todas las personas que son parte de Barba Azul. Nosotros somos una franja cultural. Desde lunes a viernes, de lunes está el programa, el ritual deportivo, que con está Jonathan con Jonathan Arias, el poeta del balón. Entonces le mandamos igual un saludo. El día martes está el Sebas y estoy yo, Daniela, en Ruido de Fondo. El miércoles está Marcelo. ¿Quién más está, Marcelito? Está también Beto. Está Beto. Un saludo al amigo Beto. Beto también, que no pudo venir, está en clases ahorita, triste, pero todavía no termina la carrera. Pero está el galpón los miércoles. Este año queremos que todos estén titulados. Sí, bueno, ya es hora. Ya no depende de uno, sino depende del tutor. Si algún rato nos escucha, los tutores, por favor, faciliten las cosas. Sí, también, bueno, el jueves está ahora en manos de Brendita, que le queremos mucho, y también de la nueva compañera que se llama Pau. Entonces, el Jorgito también se va a apoyar a veces. Y el Jorgito también, la Pau, bueno, la Pau viene desde Bolivia, así que le mandamos un saludo. Y el viernes está Cristiana Barrete con el Marquito. Ahí andan combinándose, ¿no? Con el juguete rabioso. Tenemos una llamada, me dicen que tenemos una llamada, así que entramos al aire. Aló, muy buenas tardes, yo aquí, ¿quién allá? Hola, buenas tardes, están hablando con Marco Villarreal. ¡Ah, Marco! Marquito. Hola, ¿cómo están, amigos? Todo bien, amigo. ¿Cómo le va el señor? ¿Qué tal el señor nuevo? Aquí casual, haciendo, trabajando. Igual que ustedes. Editando video. Justo a eso estamos hablando, Marquito. Marquito también es parte de la radio. Muchas gracias a todas las personas que se suman con sus llamadas. Entonces, Marquito, que estás colaborando con el Juguete Rabioso, has colaborado desde antes con la cooperativa, así que cuéntanos un poquito de tu experiencia, cuéntanos cuáles son los anhelos de tu corazón en este nuevo año. Chuta, hermanos, ¿qué les puedo decir? Yo igual a full, trabajando con el mismo ánimo, con las mismas ganas, metiéndole la misma buena onda a todo el trabajo. Sí, es cierto, pues ahora estoy con el Juguete Rabioso, que también le estamos metiendo así el mayor de los ánimos. Y más que nada meter esa misma fuerza, ¿no? Seguir adelante. Los anhelos para este año, que supongo que será graduarme. Ya dijimos, va siendo ahora también, creo yo. Y nada más que eso, lo mismo. Marquito, ¿algún mensaje, algún saludo para la audiencia, para la gente que nos está escuchando a través de las ondas sonoras? Que siga sintonizando, que siga con nosotros, que siga metiéndole fuerza a lo que estamos haciendo. Que como les dije yo también en el programa, en el último que hice del año, el del día viernes, tenemos sorpresas, yo también tengo sorpresas por parte de acá. Hay varios obsequios que también vamos a empezar a sortear, que me dieron varias de las personas que invité. Entonces estaremos metiéndole fuerza también a la cartonera, más que nada a la cooperativa, metiéndole mucha fuerza, así que sigan con nosotros, sigan apoyándonos, que no los vamos a defraudar. Muchas gracias, Marquito, por tu llamada. ¿Quieres alguna canción que pongamos? Sí, quisiera una cancioncita que se llama Ella Me Gusta a Mí, es de la Armada de Juguete, esta banda guayaca. Ah, buenazo, Simón. Ya, muchas gracias, Bandota. Marquito, por tu llamada, y muchas gracias, al Juguete Rabioso que se hizo presente, que es parte de la cooperativa comunicacional Barba Azul. Hermanos, un abrazo y pues con la misma vibra de siempre. Saludos. Gracias, Marquito, amigo, un abrazo también. Que te envuelva por completo. Difícil, pero así es. Le recordamos a la gente que nos está escuchando que puede comunicarse a través del 2220966 para mandar saludos, para mandar sugerencias, comentarios, pedir canciones, pedir lo que ustedes quieran. Estamos abiertos, el primer programa del año es para ustedes. Marcelito, dime, ¿qué vas? Como estábamos comentando, Este proyecto nace con esa iniciativa. Correcto. Y esta iniciativa es generar nuevas formas de comunicación, nuevas formas de comunicarse. Y realmente en este año que pasó, o sea, ya estructuralmente en el país, la dinámica ha sido un poco rara en cuanto a la generación. Ha habido altos y bajos, generación. Ajá. O sea, si bien es cierto que antes tampoco estaba la comunicación comunitaria, si se quiere, o los nuevos medios alternativos, tenían la fuerza que uno propendería, pero era más estable, dices vos. Sí, o sea, tenía un proceso. Pero en este año hemos visto desaparecer algunas radios, hemos visto proyectos detenerse. En este año hemos visto también, hemos visto cosas lamentables, como en la escena musical, el poco apoyo que ha existido a propuestas musicales diferentes. Entonces, no sé, es como complicado. Está como toda la movida alternativa, independiente, en todo, en comunicación, especialmente para nosotros, está como un poco pausada, estática. Entonces, no sé, ¿cómo lo ven ustedes, chicos? Sí, también toca recordar a todas las personas que según la ley de comunicación ya tenían que estar las frecuencias asignadas, que es un proceso que ya tenía que estar ya asignado, que tenía que ser un proceso claro, y que todavía se está viendo que hay un déficit con relación a esto, que no está claro cuáles son las frecuencias asignadas. Entonces, eso con respecto a la ley de comunicación y también a cómo está yendo en torno a la codificación de frecuencias, que me parece súper importante, porque era uno de los puntos más importantes de la ley de comunicación para democratizar. Entonces, estamos conscientes de que es 33% radios públicas, 33% privadas y 34% comunitarias. Dentro de eso también hay que abrir el debate de saber, en realidad, ¿Qué contenidos van y a qué estamos llamando radios comunitarias. Correcto. ¿No? O sea, ¿qué énfasis se le da a la comunicación comunitaria? Como bien nosotros entendemos, es de vital importancia darle voz a los que la tienen, pero los medios no son de su acceso por el momento. Y sí, hay varias cosas que se deben aclarar. Ya veremos si en este año se logra dar un plus extra para lograr esta democratización de los medios de comunicación, lo cual sería lo óptimo. Pero bueno, el mundo de la política y más que nada sus sujetos políticos son los que llevan la voz cantante y sabrán solventar esta situación. Por otra parte, yo quería recalcar que el 2017, aunque no lo parezca, fue bastante, fue muy poco publicitado. Las editoriales independientes tuvieron un plus bastante fuerte. Ahí tenemos el ejemplo de lo que fue el aparecimiento de La Turbina, por ejemplo, también El Fakir, también La Caracola. Solo Barbazul se quedó un poco corto en cuanto a editorial. En publicaciones. En eso vamos, ahí vamos. Pero ya este 2018 vamos a lanzar una nueva colección, no se preocupen. Entonces, sí hubo bastantes voces que se levantaron. En Guayaquil, por ejemplo, el movimiento teatral fue bastante fuerte. El movimiento musical en Cuenca fue de lo más movido. Hace poco terminó el programa El Zoológico del Rock de Alejandro Gordillo, que le enviamos un saludo. Y trajo bastante música nueva de Cuenca que me pareció súper dinámica y que en el 2017 la rompió y esperamos siga creciendo en este año. Claro, lo que mencionabas vos también es bien importante en cuanto a editoriales. El año anterior, y eso debía haber sido muy publicitado, pero no fue, se editaron los libros completos de Jorge Carrera Andrade, ¿no? Del Fakir, editados por Gualemán. Te cuento que el Galpón está hablando con Gabriel Alemán para concedernos la entrevista. Conversamos con ella en la Feria del Libro. El Galpón hizo la cobertura de la feria, fue bastante divertido. Y bueno, con Gabriel Alemán estamos ya próximos a recibirle aquí en el Galpón para que nos cuente de esta gran aventura que fue publicarle la poesía completa de Carrera Andrade. Claro, es una cuestión inmensa. Yo tuve la oportunidad también de conversar con el editor de la obra y nos comentaba también toda lo difícil que es hacer proyectos independientes, lo difícil que es hacer proyectos editoriales aquí en el país, ¿no? Y creo que eso se trasciende a todas las ramas de la cultura, a todas las ramas de la organización. Es muy complicado, pero se lo hace y se lo hace con gusto. O sea, el proyecto de la edición de las obras completas de Jorge Carrera Andrade duró 10 años, ¿no? Entonces, en 10 años, solo conseguir toda la obra, las traducciones, etcétera. Repatriarlas fue un difícil complejo, ¿no? Porque Carrera Andrade estaba en Francia, también algunas de sus obras estuvieron en Londres, en Estados Unidos estuvo una gran parte. Entonces, traerlas, recuperarlas como patrimonio nacional es bastante difícil, ¿no? Pero ahora es un éxito que se ha logrado y les recomendamos seguir la movida de las editoriales independientes para las personas que gustan de la lectura, y no solo de la lectura, sino también de otras expresiones artísticas, como fueron el grabado. Luigi Stornaiolo colaboró también con el Fakir, Ligori Casa hizo una publicación de ilustraciones bastante genial. Les recomendamos visitar El Oso Lector, que es donde las ilustraciones están rompiéndola. En la floresta, ¿no? En la floresta. También el Fondo de Cultura, que se está tomando muy en serio lo que es la ilustración nacional. Entonces, hay lugares en donde todavía la expresión artística está tomando un nuevo aire. Igual dentro de lo que están conversando los chicos, también tenemos que recalcar que la radio se maneja dentro de la Cooperativa Comunicacional Barbasol. Entonces, para comentar un poquito acerca de los libros que sacaron este año y de los libros que habían sacado el año hace dos años, y también cuáles son como los propósitos, no sé si los propósitos, más bien cuáles son los proyectos que tenemos para este año, para que todas las personas estén atentas. Porque cada uno de nosotros empezó con calzoncillo amarillo, rojo, azul, verde, morado este año. Yo me puse verde. Para empezar con yo empecé con un calzoncillo universal, ¿no? Yo me puse el calzoncillo de la comunidad LGBT, entonces... Bien, para ser inclusivo. Sí, claro. Sí, un calzoncillo con... Incluyente. Con exigencia de derechos. Con exigencia de derechos. Antes de continuar con esta charla muy amena, vamos a escuchar la canción, la sugerencia de Marquita Andrés. Ella me gusta a mí de la Armada de Juguete, banda guayaca de rock, indie rock. Volvemos después de escuchar a la Armada de Juguete. Nunca había visto chica tan bonita, dulce como un chicle, grande como el mar, que cuando camina todo el barrio la mira, y cuando sonríe me pone a soñar. Por eso tú me ves, me camino contento, porque cada día me enamoro más, y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleve. Había besado labios tan ricos que hasta loco me he quedado, pam, pam, pam. Es mi corazón que le acelera el ritmo cuando te veo bailar el shalala. Por eso tú me ves, me camino contento, porque cada día me enamoro más. Y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleve. La ella me gusta a mí. yo de este lado y del otro. ¿Quién? ¿Aló, aló? ¿Aló? Que tenemos una llamada. ¿Aló? Aló, chicos, ¿cómo están? Soy Brenda Tispán, del programa Musicalizados. ¿Cómo están? Musicalizados en la casa, bien, muy bien, Brenda. Muchas gracias por llamar. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Brendita! Un abrazo. Igual para ustedes, chicos. Feliz año para todos. Que tengan un excelente año para todos. Y también para nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Muchas gracias, Brendita, por tu llamada. Estamos aquí comentando un poquito acerca de qué son nuestros programas y cómo han ido evolucionando, así que explícanos un poquito. Sabemos que tenemos compañera nueva y que nos está colaborando también Jorgito, así que explícanos acerca de ese proceso dentro de Musicalizados. Así es, mi Dani querida, Musicalizados en todo este tiempo ha ido teniendo diferentes cambios, como ustedes saben, en relación a las personas que han ido adaptándose al trabajo. Pero como tú también lo mencionaste, tenemos una nueva compañera que se llama Pau, que es una chica que está trabajando con nosotros y se va a quedar este nuevo año para trabajar lo que es el programa Musicalizados. Nosotros realizamos este programa con mucho cariño para todos nuestros amigas, nuestros amigos que nos sintonizan los días jueves, ya que es un programa que se habla todo en relación a la música. También damos gracias a todos los invitados que se han dado cita para que nos cuenten un poquito de sus experiencias y todo en relación a la música, chicos. Muchas gracias, Brendita. Cuéntanos cuáles son tus expectativas para este nuevo año con tu nueva compañera. También sabemos que muchas de las ocasiones colabora Jorgito. Sí, bueno, espero que en este año la chica se quede por un largo tiempo a compartir la cabina y el programa Musicalizados. Luego ojalá se pueda tener invitados para realizar los programas y también tener nuevos temas atractivos, que la gente nos escuche, nos siga, y también estamos abiertos a sugerencias y a peticiones para que los amigos nos puedan decir de qué quieren que hablemos o solicitarnos temas musicales. Estamos con una nueva adaptación para darle más vida, más luz al programa Musicalizados. Muchas gracias, Brendita, por tu llamada y muchas gracias por también estar y ser parte de este programa y de toda esta franja cultural. Barba Azul, ¿tienes alguna cancioncita que quisieras que pongamos por parte del programa Musicalizado? Bueno, chicos, a ustedes quiero desearles igual un feliz año y mil gracias por todo el apoyo para el programa Musicalizado, de igual manera para todos los chicos de la franja Radio Barba Azul, igual para Cristian, y que pasen una linda tarde y adelante con el programa. Muchas gracias, Bendita, por tu llamada. Te enviamos un fuerte abrazo. Chao, chao, de parte del Galpón. Cuídate mucho. Un beso inmenso, Brendita. Nos vemos, estamos viéndonos. No se olviden de sintonizar el programa Musicalizados todos los jueves a partir de las 18 horas. Y bueno, nos vamos 18. A los anuncios de la radio Casa de la Cultura y regresamos para seguir haciendo más ruido de fondo. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Qué bueno sería poder controlar muchas cosas. Que tu equipo siempre gane. Que tu esposa no se demore erigiendo zapatos. Que no te tomen un examen sorpresa. Pero lo bueno de verdad es poder controlar el uso correcto de los recursos públicos. La Contraloría General del Estado se renueva y transforma permanentemente. Tú puedes ser parte de este proceso. Precautelar, transparentar y cuidar el uso de los recursos públicos está en ti. Control público con participación social. Contraloría General del Estado. Todos somos parte del control. Infórmate en www.contraloría.gob.es. 30 años de lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el lunes 8 de enero a las 18:30 en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la proyección del documental Con mi corazón en Yambo. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. Al son del pop, te regalo una sesión con el fotógrafo Pau Luge. Sí, una sesión de fotos solo para ti. Solo tienes que seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Y no te olvides de escucharnos todos los sábados a las 12 del mediodía. Entre nuestros seguidores, sortearemos esta sesión y conoceremos al ganador el 10 de febrero. Al Son del Pop. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más ruido de fondo. Bueno, antes de los anuncios nos llamó Brendita, que es parte del programa Musicalizados. Musicalizados es un programa de música que se da... Se transmite todos los días jueves a las 18 horas. Y bueno... se trata de dar como otro sentido a la música. Tenemos la invitación de una nueva compa que se llama Pau. Bueno, la Nina es de Bolivia y está colaborando, hecho radio durante muchos años. Entonces está dando como una dinámica mucho más chévere al programa. Y con la ayuda de Brendita, que estuvo desde julio del 2016. Entonces llevamos bastante tiempo, ¿no, chicos? Correcto, así es, Dani. Y bueno, aquí falta que se exprese una persona de la franja de Barba Azul. Esperamos ya próximamente su llamada. Sí, Jonathan, te estamos hablando a ti, al director, al que produce y al que locuta el ritual deportivo. Esperamos su llamada, pero bueno, hasta eso. Sigamos conversando. Yo creo que una de las cosas importantes de generar o de hacer comunicación de la manera como lo hacemos es, o sea, una de las cosas importantes es la desventaja, ¿no? Es al mismo tiempo la desventaja. El hecho de no hacerlo por el dinero, el hecho de no establecer relaciones comerciales en torno a la profesión, o sea, es desventaja porque todos trabajamos en otras cosas totalmente diferentes para poder financiar nuestras actividades, todos hacemos cosas diferentes para hacer la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos acá por un compromiso con nosotros mismos, un compromiso por lo que creemos y por lo que queremos que sea la comunicación. Y creo que al mismo tiempo, como decía, o sea, que si bien es cierto que es una desventaja, muchas veces no se puede llegar a ese equilibrio entre la remuneración y la pasión al trabajo, pero sin embargo, creo que es importante el hecho de que lo que hacemos, y que quede constancia para la gente también, que de lo que hacemos y cómo lo hacemos, es porque queremos hacerlo así y porque nos apasiona esta forma de hacer comunicación, ¿no? Una forma de comunicación que no está ligada a intereses económicos, ni siquiera a intereses de dependencia laboral, sino por una verdadera y original pasión por hacer radio. Sí, tenemos una llamadita, así que vamos a dar paso. Aló, yo aquí, ¿quién allá? Aló, hola, le saluda Natalie. ¿Cómo están? Hola, Nati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos estás saludando? Hola, chicos, les estoy llamando de la provincia de Los Ríos, en Babahoyo. Hola, Nati, gracias por llamarnos. Nati es una gran amiga nuestra que nos está siguiendo en el programa. Gracias, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal su inicio de año? Chévere, Nati. Súper divertido. Sí, súper divertido, con un montón de expectativas, tratando de generar y de mantener este espacio. Para ti, ¿qué es hacer? O sea, ¿cómo sería la manera de hacer radio? ¿Qué expectativas tienes de una comunicación que no esté ligada a intereses económicos? Bueno, pues para mí estaría ligada mucho con lo que piensa la gente. O sea, pensar más como en el oyente, en qué es lo que quiere, qué es lo que quiere escuchar, como cuáles son sus intereses, centrarse más en el ser humano, y conocerlos un poco más, saber de sus intereses, qué es lo que quieren, qué es lo que piensan. Yo creo que allí estaríamos haciendo como que una verdadera comunicación radial. Muchas gracias, Nati, por tu llamada y también muchas gracias por tu amistad. ¿Quieres alguna canción que te pongamos? Sí, claro, chicos. Quisiera una canción, porfa, de Ana Tijoux, que se llama Creo en Ti, que me parece como que es una canción que nos va a ayudar mucho en este nuevo inicio de año. Muchas gracias, Nati, y muchas gracias también por comunicarte y esperamos que tengas un lindo año. Gracias, muchas Nati, gracias. Un abrazo a la distancia y esperamos vernos pronto. Gracias, chicos, un abrazo. Chao, cuídate mucho. Chao. Como decía Nati, ¿no? También, y como nosotros creemos y queremos, la comunicación, no creemos en hacerlo gratis, es eso, que quede constancia, no creemos en lo gratis por lo gratis, sino creemos que si alguien tiene un deseo, un sueño de hacer algo diferente y no está conforme con lo que existe, lo ético es generarlo, crearlo, no quedarse en el espacio de la queja, quizás, en el espacio de la inconformidad, sino poner manos a la obra y comenzar a generar lo que la forma como él cree que debería ser hecha la comunicación. Sí, retomando, ¿no? Es el principio, como quien dice, sí, de eso. Retomando un poquito las palabras de Nati, me parece importante eso de una comunicación hecha para las personas y de una diversidad, que hablen las personas, que hablen los movimientos, que hablen las personas que están involucradas, que ya no nos estemos basando en institucionalidad, que les demos a los voceros de tal lado, que les damos a los voceros del municipio, sino que más bien hablemos con las personas que están involucradas. Por ejemplo, nos pareció muy grato la presencia de los trabajadores autónomos que nos hablaron acerca de la problemática que están viviendo con los municipales. También hemos hablado con otro tipo de colectivos, con colectivos feministas. Entonces eso también nos da una diversidad y también nos enriquece mucho tanto a nosotros como perdones tanto y también esperamos que sea así para la audiencia que nos escucha todos los días. Yo considero que la comunicación, uno de sus pilares fundamentales es la polifonía. Entonces cuando entre más polifonía un medio llega a tener, tiene la posibilidad de llegar a más cantidad de gente, porque eso te identifica como un ser humano y te permite darte cuenta de que no eres el único que está pensando una sola idea, sino que hay otros que lo están trabajando, incluso que lo están viviendo, y eso permite solidarizarse, conectarse con la causa que tienes que vivir. Sí, es bonito lo que hizo Marcelo, porque nosotros estamos aquí porque nos gusta, porque queremos hacerlo, y también porque no estamos ligados a muchas normas, ¿no? Muchas normas. podemos decir lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, y también podemos diversificar las voces. Esa es una de las cosas que se propuso cuando se pensó todo el proyecto de la Franja Barba Azul. Y es algo que lo queremos hacer y lo queremos seguir haciendo. Así que vámonos con la cancioncita que nos pidió la Nati, que se llama Creo en Ti, de Anita Tijoux, que estuvo en las fiestas de Quito. Que estuvo con un showzazo, también dio antes un conversatorio acerca de feminismo, rap, y bueno, vamos a escuchar la canción para movernos un poquito en este 2018. Rapea pronto. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cinto silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad que comenzó. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece de vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas, cuando lo esconden la verdad, se está articulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo, creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esta puta dignidad que convence. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha por este temor. Porque en ti me veo yo. Estamos con más ruido de fondo. Y lo que acabamos de escuchar fue Creo en ti, de Anita Tijoux. Bueno, acabamos, estamos conversando acerca de Barba Azul Radio, acerca de la cooperativa y también acerca de los programas que la, que la conforman. Y estamos hoy como invitado con el Marcelito, que es parte del galpón de los cuentos vivientes. Sí, antes de la canción, que me quedaron un par de cosas llamando la atención, de no solo en torno a la llamada, sino en torno a toda la idea, ¿no? De generar procesos alternativos que comentaba el Marcelo también. Y esos procesos alternativos tienen eminentemente un compromiso político. Y correcto. Creo que eso también ha sido una de las cosas importantes de este proyecto de Barba Azul, el hecho de generar un diálogo en torno a lo político, y también a la política, ¿no? Como un ejercicio, como una práctica de relación entre humanos, una práctica con toda la institucionalidad que atraviesa, pero generar esa postura y explicitarla, ¿no? Creo que eso es lo que diferencia a este y todos los otros proyectos de comunicación alternativa. No sé si me ocurre el Churo, un saludo a Jorge también, sí. Al Jorge Cano también, que con su proyecto El Churo, yo qué sé, a festivales de rap, de festivales de cine independientes, que tienen una postura política bien establecida. Y creo que la diferencia es eso, que al ser proyectos independientes, proyectos autogestionados muchas veces y generados en torno a discursos disidentes o discursos no institucionalizados, entonces se puede decir esas cosas, se puede plantear una posición política, una postura política manifiesta, no como los medios tradicionales o convencionales, que si tienen una postura política, tienen un discurso, tienen unos intereses también, pero los esconden y tratan de decir que son objetivos, que tratan de decir que defienden la libertad de expresión y yo que sé, un montón de discursos que atraviesan esta cuestión, ¿no? De querer desvincularse de una posición política y tratar de colocarse como en el medio. Y eso, ese ejercicio de despolitización, yo creo que hace más evidente aún la naturaleza de sus discursos. Nosotros, al contrario de ellos, nosotros realmente sí colocamos nuestra postura política. Nosotros colocamos nuestro discurso, lo que pensamos, lo decimos, y lo que pensamos, por lo que pensamos que estamos haciendo esto. Entonces, no podemos entender, no podemos comprender una comunicación alternativa, comunitaria, todos los títulos que tiene la comunicación, ¿no? Alternativa, comunitaria, independiente, freelance, yo qué sé, pero un montón, o sea, toda esta comunicación no podemos entenderla sin una postura política de fondo, una postura política que guíe y sea la motivación de todos los emprendimientos. Nosotros aquí, desde este espacio, hemos siempre colocado nuestra postura política, nuestro pensamiento, y sabemos, o sea, sabemos de qué lado queremos estar, y sabemos por qué hacemos lo que hacemos, y el lado que queremos estar no es exactamente el lado del poder, ¿no? Sino más bien contrarrestarlo, contradecirlo, y generar contradiscursos en torno a él. Sí, creo que es importante también ir deconstruyendo algunos discursos que se nos han impuesto y que están como muy presentes dentro de los medios de comunicación, como es la palabra objetividad, como es la palabra verdad, que son donde los medios de comunicación comerciales y que responden a un poder económico y político también, se basan para poder llamar y para poder también hablar acerca de la libertad de expresión. Entonces, eso también nosotros tratamos decimos desde un inicio cuál es nuestra postura política, qué es lo que nosotros queremos hacer, a qué respondemos y a quiénes respondemos, que son las personas que se suponen o se supondría que no tienen voz, pero que están dentro de nosotros y que conviven con nosotros y que muchas de las veces son parte de nosotros. Así que eso es importante aclarar dentro de este espacio. Correcto, y como bien lo decía Sebas y corroboraste tú, Dani, la Franja de Barba Azul y cada uno de sus espacios se caracterizan por manejar un discurso ya posicionado en cada uno de sus espacios, y eso es lo que le permite de cierta manera ser un disidente, un observador, no sin influencia, pero un como diría el libro de Cristian Navarrete, sino más bien un observador que tiene una voz que cada vez toma más fuerza desde cada uno de nuestros espacios, desde nuestras trincheras, como diríamos. Encontramos una forma de, si no contradecir al poder, cuestionarlo, y considero que eso es lo más importante, que la sociedad tenga preguntas, que las sepa hacer y que estas preguntas tengan respuestas, y aunque al poder le incomode responder, pues tiene que hacerlo. Y este espacio es de todas las personas, de todos nosotros que hacemos comunicación y que queremos hacer una comunicación diferente. Para ya ir cerrando el programa, vamos a escuchar una cancioncita de La Máquina Camaleón, que el Sebas va a decir el nombre porque no me acuerdo. Hoy Más Allá del Mar, con el featuring de la Paulita Navarrete. Y esto es La Máquina Camaleón, Hoy Más Allá del Mar. Regresamos para despedirnos. Volvemos. No se vayan. corto y preciso fue la canción bastante directa. Ya de regreso en la recta final del programa Ruido de Fondo, hoy con la Dani y el Sebas como invitados. Como invitados. Como invitados. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue La Máquina Camaleón, su canción Hoy Más Allá del Mar. Ah, señores, que tronó disco también, cierto, amarillo, está buenazo. Porfa, cómprenlo, si no pueden comprarlo, escúchenlo, si no pueden escucharlo, escúchenlo. ¿Por qué no escuchan? Es buenazo La Máquina Camaleón, el disco amarilla, la segunda parte de su disco roja, hace 3 años. Bueno, ya para irnos despidiendo, queremos decirle a todas las personas que tenemos muchas sorpresas. Estamos trabajando en cada una de las nuevas temporadas que ya las vamos a lanzar. Entonces, eso prácticamente. Tenemos muchos libros para sortear que todavía se quedaron de programas anteriores y del anterior año. Sí, Marcelo Cruz dijo que es una donación de todos sus libros de Anagrama. No es eso. Para sortear a toda nuestra honorable audiencia. No, lo siento. Todos los libros de Anagrama que tiene, dijo yo, y escuché eso. Sí, ahí está grabado. Nos están escuchando a nivel nacional, así que muchas gracias. Internacional. Lo que yo sí dije fue que iba a firmar la tesis del Sebas, así cuando se presente. Con gusto. Entonces, bueno, ya llegando de un poquito a la broma, sí tenemos muchos libros para sortear, sí. Tenemos muchas sorpresas. Eso sí, no los libros de Marcelo, pero sí otros libros. Entonces, bibliotecas y librerías de segunda mano, pues nos han donado y agradecemos por ello. Y ya verán ustedes a medida que avance el año, cada una de las sorpresas que les tenemos preparadas. Sí, es un proyecto que se viene dando desde el año 2017, que se sortea a través de nuestras redes sociales, y que siempre está como ligado a una pregunta. Así que bueno, a todas las personas no se olviden de sintonizarnos todo de lunes a viernes. Somos la Cooperativa Comunicacional Barba Azul y Radio Barba Azul, y somos el programa Ruido de Fondo. También está el Galpón de los Cuentos Vivientes, está Ritual Deportivo, Musicalizados, y para finalizar el los viernes, rabioso. El Juguete Rabioso, junto a Cristian y Marco, que les mandamos un saludo. Y bueno, les queremos desear un lindo 2018 y que no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Les invitamos a que no se pierdan la programación que tenemos de lunes a viernes, como ya dijo la Dani, y no se olviden, mañana el Galpón abre temporada y les tenemos una sorpresita. Ya van a ver de qué se trata. Que nos diga. Bueno, les vamos, como les dijimos al final del programa con Beto del año pasado, el Galpón estrena redes sociales y a través de eso pues van a empezar a ver las nuevas sorpresas que les tenemos preparados en este espacio de los miércoles. Sí, también sumándome a este agradecimiento a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que hace posible que podamos estar acá, y sobre todo a toda la gente que nos ha colaborado en el espacio, toda la gente que está siempre atendiendo a nuestros llamados, a los invitados que nos colaboran con su tiempo y con todas sus experiencias. Este año, este último año que pasó, ha sido un año lleno de sorpresas. Ha sido un año que también nos ha dado la oportunidad de abrirnos hacia otros espacios, de generar otras dinámicas en torno al programa y a los diferentes programas. Así que simplemente eso, agradecer a todos y decirles que Barba Azul sigue con más fuerza. El próximo año estaremos gustosos, este año más bien dicho, ajá, sí, este año. En el pasado, sí, me confundí, todavía escribo 2017 en los cuadernos. Entonces, este año es muy, muy, muy, muy chévere, va a ser muy chévere, y siempre estaremos gustosos de ofrecer este espacio para las personas que estén interesadas en participar y generar nuevas formas de hacer comunicación. Sí, igual no se olviden que este año vamos con nueva conductora y con nueva productora, que es la Pau. Le mandamos un saludo, sabemos que está en la playa, ella nos está colaborando desde Bolivia, y tenemos la última llamadita para ya ir cerrando nuestro programa. Hola, hola. Aló, aló. Buenas tardes, Sebastián, Daniela, ¿cómo están? Jonathan Arias. Muy buenas tardes, Jonathan. Estamos aquí con Marcelito también. Salúdale. Bueno, un saludo para Marcelo. Gracias, amigo, igualmente. ¿Cuál Marcelo? Marcelo Cruz. Muchas gracias, Jonathan, nos está llamando desde el Ritual Deportivo. Así que, danos tu mensajito porque ya nos están cortando. ¿Y cuáles son tus expectativas para este 2018? Bueno, como diríamos, cortita y al pie, nada más desearles un lindo año, un buen 2018 a todos, que siga creciendo nuestra franja horaria de Barba Azul, que sigamos haciendo buenos programas. Ese sería mi objetivo para el 2018 y esperamos seguir llenando las expectativas que tiene la gente sobre nosotros. Un abrazo grande para ti, Daniela, para Sebastián, para Marcelo y para toda la gente que siempre está en sintonía de nuestra programación. Muchas gracias, gracias Jonathan, gracias, por tu llamada. Acabamos con todos los programas y nos queremos despedir. Sin antes recordarles que nosotros somos Ruido de Fondo y que esperamos que este año 2018 cumplamos todas sus expectativas. Y no se olviden de escribirnos para todas sus recomendaciones, que estamos abiertos para nuevas personas, para nuevos temas. Así que muchas gracias por escuchar este primer programa del año. Nos despedimos. Ha sido un placer estar aquí en el Ruido de Fondo. Nos vemos mañana en el Galpón. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el Ruido de Fondo en medio de una ciudad caótica.